saque el miedo, el que siempre me ha ganado. Tanto lo quiero, tiene lo que a mí me gusta, ese cuerpo que provoca, y diría que es perfecto, me vuelve loca. Callejero favorito, el más lindo, amante y bueno, comprador de corazones, a mí me bajaste el cielo. Callejero favorito, el que me manda la vida, como esclava tú me tienes, a tu antojo me dominas. Callejero favorito, el más lindo, amante y bueno, comprador de corazones, a mí me bajaste el cielo. Callejero favorito, el que me manda la vida, como esclava tú me tienes, a tu antojo me dominas. Que me ha pasado, fuiste tú. Esa fórmula de hacerlo es genial. Tienes esa diferencia al amar. Esa fórmula te hace algo especial. El mejor que me ha tocado, fuiste tú. Y te juro que he aprendido esa lección. Esa clase fue una gran demostración. Esa fórmula te hace el mejor, el mejor de los amantes, el mejor con experiencia, el que me enseñó la forma, la más buena de amar es él. Enseñado fuiste tú. Esa fuerza al amarme es genial. Sabes bien cuando me tienes que besar. Tu manera tan distinta al amar. El mejor de los amantes, el mejor con experiencia, me enseñó la forma, la más buena de amar es él, el mejor de los infieles, un pecado diferente. Esa fórmula es genial, nunca te voy a olvidar. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida.

esperando. Ya se ha pasado otra noche, que sola vas a dormir. Él no va a venir y te quedaste sin nada. Él se ha sacado las ganas y te olvidó al partir. Él no va a volver, no va a dejar su señora. Eres su amante por horas, la que lo hace reír. Él no va a perder por un capricho su casa. Las aventuras se pasan cuando no existe el querer. Les cuenta cuando desnuda te acuestas y lo que sabes hacer. Él no va a volver, no va a dejar su señora. Eres su amante por horas, la que lo hace reír. Él no va a perder por un capricho su casa. Las aventuras se pasan cuando no existe el querer. Va a volver, no va a dejar su señora.